like, you know, I know health insurance and homeless. Bueno, pues seguimos aquí en El Delirio. Y tenemos aquí a la plataforma Polonia Fucking Apuru. Bueno, presentaros si queréis. Hola. Bueno, soy Sara, de Periodismo de la Universidad Complutense. Y yo, Alejandra, de Prisma y Comunicación de la Universidad Carlos III. Bueno, pues para empezar, ¿qué es esta plataforma, el Polonia Fucking Apuru? Bueno, pues las asambleas de estudiantes de Madrid decidimos de alguna manera en un encuentro estatal que hubo en octubre en políticas de la Universidad Complutense, de alguna manera cómo íbamos a afrontar el tema de la contracumbre que tiene lugar ahora en abril. Y como las fuerzas, necesitábamos aunar fuerzas para hacer una contracumbre potente, pues decidimos de alguna manera organizarnos en una especie de plataforma, que es lo que somos actualmente, Polonia Fucking Apuru Group, con otro tipo de organizaciones que habían surgido de movimientos estudiantiles de años anteriores, como FEL o Red USEM. Has dicho una contracumbre, ¿qué cumbre hay? ¿Puedes explicar? Bueno, en abril, los días 12, 13 y 14 de abril, tiene lugar una cumbre de ministros de educación europeos aquí en Madrid, y a raíz de ahí pues salió la idea de organizar una contracumbre. Uh-huh. Y luego el nombre de Polonia Fucking Apuru Group surge, es un poco curioso, surge de un grupo de expertos europeos en educación que se llaman Polonia Follow Up Group, que analizan de alguna manera la evolución que está teniendo lugar en el proceso de Bolonia. Uh-huh. Surge la plataforma a raíz de septiembre, octubre, ¿no? Cuando empiezan a juntarse las asambleas de nuevo. Sí. Y planteáis hacer una plataforma para la contracumbre. ¿Y qué movimiento ha habido desde entonces? Bueno, pues a partir de diciembre más o menos que surge la plataforma, comienzan los movimientos, y el principal hasta ahora ha sido una serie de encierros itinerantes que tuvieron lugar en febrero, a raíz de que justo este grupo, Bolonia Follow Up Group, estaba reunido en Madrid en esas fechas. Entonces planteamos tres encierros en las tres universidades principales, Carlos III, Autónoma y Complutense, para debatir de alguna manera a todos los estudiantes qué tipo de universidad queremos, ¿no? ¿Qué tipo de universidad queremos en nuestro futuro? Y bueno, la verdad es que se hace un balance positivo de todos los consensos que se llegaron allí, porque se discutieron temas muy interesantes como, pues, por ejemplo, el modelo de transmisión de conocimiento, también todos los problemas que surgen a día de hoy con las becas y cómo solventarlos, luego las licencias de patentes de investigación en las universidades, y también asuntos que realmente crean controversia, como el estudiante como sujeto político. Y entonces, dices que la plataforma se crea no solo para la contracumbre, o sea, para preparar la contracumbre ahora de abril, sino también para preparar esta, también hacer otra pequeña contracumbre, ¿no? La reunión del... Exacto, Córdoba, que tuvo lugar en febrero, así es. Uh-huh. Por otra parte, también la plataforma ha asistido ahora a la cumbre que ha habido de ministros en Viena, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha ido la cumbre de ministros. Pues la verdad es que Viena, comparado con la primera contracumbre que hubo en Bélgica el año pasado, estuvo bastante bien, porque el año pasado en Bélgica había muy muy poco movimiento en este país, y la verdad es que la serie de actividades y de manifestaciones que se llevaron a cabo tuvieron una gran represión y hubo una cantidad ingente de detenidos en comparación con la cumbre que ha habido hoy, que ha habido hace pocos días en Viena. Esta cumbre ha sido como una forma de aunar los movimientos sociales y movimientos estudiantiles que hay en los diferentes países para llegar a un consenso o a un aunamiento de estos movimientos, y para tenernos un contacto mucho más directo y compartir experiencias y compartir un poco la lucha que tenemos todos estos países, que es por un mismo objetivo, que es el proceso de Bolonia, ¿no? Entonces, el primer contacto que hubo de los movimientos estudiantiles a nivel europeo ha sido bastante más masivo que el año pasado, y esto se traduce en una manifestación que hubo en Viena el día 11 de marzo, que fue una manifestación masiva de unas 20.000 personas, y a la que le continuaron unos bloqueos oficiales que se hicieron en el centro neurálgico de Viena, y que lograron de alguna manera impedir la entrada a los ministros durante un periodo bastante largo de tiempo, de una o dos horas. Hay que también reconocer el esfuerzo que tuvieron estas asambleas y estos colectivos de Viena a la hora de la logística, de dar alojo y dar cobijo y dar alimentos y una estancia bastante bien en lo que es Viena para el resto de los movimientos de Europa. Esto se puede traducir en diferentes sitios que fueron ocupados, como por ejemplo el edificio C1 de la Universidad de Viena, o la Academia de Bellas Artes, o una especie de café que formaron allí para poder compartir y poder descansar, el llamado el Café Transnacional. A su vez también se hicieron un montón de talleres que trataban muchos temas de educación, género, las consecuencias del proceso de Bolonia. Uno de esos talleres que fue muy interesante fue el Fórum Internacional, que en la que los países o los miembros que venían de ciertos países pudieron exponer la situación que tenían en sus países con respecto al movimiento estudiantil. Ese movimiento, por ejemplo, en Croacia, podemos averiguar que hay un movimiento muy fuerte en el cual se han estado ocupando toda la Universidad de Croacia, y en la que se vio que tenían una paralización de las clases y una repercusión fuerte en todo lo que es el sistema educativo superior en este país. Por otro lado, en Grecia también nos dieron algunas pautas de cómo está allí la situación y de cómo se está llevando el proceso y de los logros que han tenido en cuanto a que han logrado que sea una educación gratuita, que sea una educación sin grados ni posgrado, que sea una educación más y por para todos los estudiantes. Precisamente es en este país donde no se ha aplicado el proceso de Bolonia, ¿no? ¿Qué más países pudieron asistir? Has comentado algunos países que estuvieron en el fórum. ¿Qué más países o qué participación hubo a nivel internacional en Viena? Hubo una participación realmente asombrosa, por lo menos en lo que a mí me respecta. Hubo países tan típicos en el movimiento estudiantil como pueden ser Francia o Alemania, a países como menos típicos como puede ser Lituania, Inglaterra, Austria, Hungría, Italia, en general. Para después de... Bueno, no sé, ¿quieres comentar algo más de Viena? Porque tú has estado en las dos contracumbres que ha habido estudiantiles, ¿no? A nivel europeo, has estado en Lovaina, Viena. Comenta algo de las diferencias. ¿Podrías comentar un poco más, yo qué sé, más concretamente qué diferencias ves? O si habéis visto una evolución en cuanto al movimiento internacional estudiantil. Hombre, lo que fue Bélgica y lo que fue Lovaina, Lovaina-le-Luf, fue realmente un primer contacto entre los movimientos estudiantiles que estaban más fuertes en aquel momento, que eran Francia, Italia y España, el Estado español. Pero esta segunda contracumbre ha sido muchísimo más masiva. Ha sido realmente una reafirmación en los principios de que Bolonia se está aplicando a nivel europeo en los 47 países y de que en ninguno de ellos gusta. No se está aplicando ni bien ni gustan los métodos con los que se están haciendo, sino que están repercutiendo seriamente a la educación, a una educación crítica y se ha visto y se ha comentado y es como un llamamiento más a decirle a estos políticos que no nos gusta y que lo están haciendo mal y que por favor necesitamos ser una voz más en todo este proceso. Uh-huh. Si queréis comentar un poco cómo se está planteando ahora la cumbre de aquí o si nos comentáis las actividades que se están programando. Vale, pues más o menos tenemos un calendario ya establecido que la contracumbre se extendería desde el 8 hasta el 14 de abril. Principalmente, claro, hay que tener en cuenta que exige una labor logística importante de alojamiento, así que el primer día pues se dedicaría de alguna manera a la bienvenida al alojamiento, y ya conforme todos los estudiantes internacionales y de otros lugares del Estado empiecen a llegar, comenzarían los talleres. Queremos hacer una serie de talleres que explicará después Sara, durante los días 9, 10 y 11. Luego, el día 12 de abril, que es lunes, es el día que tiene lugar la manifestación masiva, de la que hablaré posteriormente, y luego el 13 es el día que tiene lugar las reuniones de los ministros de educación, justamente ahí, para que coincida justo en el medio de todo nuestro movimiento. Y luego el 14 de abril, que es el último día, el día de cierre, pues se plantea como una especie de debate abierto y un poco de una asamblea, un poco de valoración de cómo ha sido la contracumbre en general. Hay que tener en cuenta que durante toda la contracumbre se van a hacer acciones por Madrid y tal, y luego también respecto a la manifestación, que tendrá lugar el día de, repito, lunes 12 de abril a las 7 de la tarde, con el recorrido desde Colón hasta el Ministerio de Educación en la calle Alcalá, llevará como lema "La educación no va a pagar la Europa del capital", que no decidan por ti, contra la cumbre de ministros de educación europeo. Y hemos hecho de alguna manera un llamamiento a todos los organismos, todos los partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales en general que quieran participar y quieran unirse a nuestra lucha, que creemos que es una lucha al fin y al cabo de todos. Y coméntanos un poco, si quieres, por encima de los talleres, ¿cómo van a estar? Pues la verdad es que los talleres son muy variados y están bastante bien acotados. Uno de ellos, por ejemplo, es la acción directa no violenta, la desobediencia civil y las consecuencias legales que ello trae. Tenemos también un taller de educación y género, del cual creemos que hay que hacer bastante hincapié. Otro sobre educación y neoliberalismo, que es al fin y al cabo de lo que trata Bolonia. Uno sobre alternativas a la educación establecida, que debe ser muy importante, sobre todo a la hora de comentar a estos grandes políticos que nosotros también tenemos una alternativa para su gran proyecto Bolonia, ¿no? Otro de los talleres sería el movimiento estudiantil y sus formas de lucha, para compartir, para aprender, para intentar aunar fuerzas en nuevas formas de lucha. Y por otro lado también tenemos la coordinación del movimiento estudiantil internacional, sobre todo para la hora de que todas estas cumbres que hemos tenido, que a largo plazo sirvan para poder mantenernos en contacto y seguir trabajando entre nosotros. El último taller, que es uno de los más importantes y que va a ser un debate abierto para todos y todas los que quieran participar en él, va a ser el futuro del proceso de Bolonia. Va a ser el día 14 de abril y queremos que la gente se anime a venir y a participar, porque al fin y al cabo es una lucha de toda la sociedad, incluso ya a nivel europeo o mundial. También hay otro taller que sería sobre las agencias de calidad europeas, aquí en España es la llamada ANECA, y de cómo funciona y de cómo realmente es un organismo para poder controlar los estudios, para dirigirlos al mercado y a las necesidades del mercado mundial neoliberal. Por otra parte, me estaría interesante que nos comentaras, porque ahora mismo el movimiento estudiantil en nuestro país, no sé si cómo decirlo, pero se encuentra bastante más decaído, ¿no?, que el curso anterior, ¿no? Estaría bien que contaseis un poco quizá la evolución que ha tenido este movimiento, ¿no? Porque nuestro país quizá tiene la peculiaridad, a diferencia de otros, que ha tenido siempre altibajos, ¿no? Pero siempre ha estado ahí, por así decirlo. En otros países, sin embargo, pues precisamente como en Viena, ¿no?, por lo que tengo entendido, el movimiento acababa de surgir, ¿no?, en este curso, el curso anterior, ¿no? No tiene otros precedentes como pudo ser aquí, ¿no? Quizá estaría interesante que comentáramos un poco eso. Bueno, tenemos que ser, yo creo que, conscientes de que los movimientos sociales en general son movimientos cíclicos que tienen puntos más altos y puntos más bajos. Ahora mismo el Estado español sufre por un punto bastante bajo en todo el movimiento social estudiantil, a pesar de la crisis que hay, a pesar de todas las injusticias que se están acometiendo. Y la verdad es que esto también pasa en otros países que tienen una tradición, una fuerte tradición de movimiento estudiantil, como puede ser Francia. Por ejemplo, el año pasado hubo grandes ocupaciones, hubo una gran masiva protesta estudiantil, por ejemplo, en Francia, con la ocupación de la Soborna por el aniversario de la misma durante el 68, y en España también se puede dar la ocupación de que hubo de los rectorados y de los encierros a la japonesa masivos y perpetuos que hubo en muchas de las universidades madrileñas, de Cataluña, de Sevilla, de Málaga, de muchísimos lugares. Entonces, habría que comentar que todo esto es consecuencia de ese ciclo y que es, aún así esperamos que vuelva a surgir, porque es una necesidad que tiene la sociedad. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hablar un poco de los movimientos cíclicos a través de la ley de la LOU, de la ley de la LOMLOU, luego del proceso de Bolonia y actualmente de la estrategia de Universidad 2015 que se está dando y que es muy probable que cuando se aplique y se vean las consecuencias reales que esto trae, pues vuelva a aumentar este movimiento y esperemos con mucha más fuerza y con mucha más contundencia que estos años pasados. Por otro lado, habría que resaltar que desde hace dos años desde los encierros a la japonesa, los primeros encierros a la japonesa que hubo en Madrid y con la manifestación del 8 de mayo del 2008, han empezado una serie de técnicas o de prácticas en las universidades que nos han dado a las siguientes manifestaciones masivas que se produjeron en Madrid durante noviembre, marzo y mayo del año pasado. Estos encierros masivos sirvieron para trabajar textos, para trabajar la confianza y para trabajar las ganas de protestar y de tener una base firme de las ideas en las que somos contrarios. A esto continuó y ya como culmen, e incluso yo querría decir que ya fue lo último que se podría llegar a hacer, las acciones que hubo en la ANECA y en el Ministerio de Educación durante el año pasado, que se ocuparon, que se desplegaron pancartas, que se hizo una protesta realmente agresiva contra estas instituciones y que al fin y al cabo no ha tenido repercusión alguna, porque no han querido darle difusión en los medios y porque no han querido que la gente se entere de que realmente los estudiantes y las estudiantes no están de acuerdo. Aparte de una represión por parte de la policía y por parte del Estado y por parte del gobierno, que es realmente denunciable, como puede ser los sucesos que se dieron en la Universidad Autónoma de Barcelona el año pasado, con las detenciones y con el apaleamiento y la violencia que sufrieron los compañeros de Barcelona por los policías y los antidisturbios. Bueno, pues yo creo que por mi parte nada más. No sé si queréis contar alguna cosa, de recalcar alguna cosa. Bueno, podéis decir la página web que tenéis para dar contracumbre. Bueno, es un blog de WordPress que es boloniabans.wordpress.com.